Dígame con quién hablo. Vamos a ver, que no me llames más aquí, que es que no quiero que me llames, que no sé por qué me llamas. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Perdone, yo he estado un poco obligada a llamarle porque todos mis compañeros... Esto es el bron. Hola, hola. ¿Su nombre, por favor? Mira, ya te harta de decir el nombre de esta... Buenos días, señora. ¿Tiene usted pelos en la lengua? ¿Y usted en el culo? ¿Lo tiene claro? Estamos llamando a Oleiros La Coruña. Va, pero tú estás de coña. No. Uy, qué lío. No, non colgue. Somos os da televisión de Galicia, os de lugar. Cambie. No, sí, cambie. Esto va a ser una catástrofe. Ya llamaste una vez a la 1:00 a.m. Galloso, retírate, hombre, y vas a tomar por culo. Joder con Telegaita y la puta mierda. Mamones, hombre. Llamad a vuestra puta casa. Si no te sabo hacer. Por las calles. Se trataba en su mayoría de húngaros. Al ser europeos, casi todos tenían la extraña costumbre de entrar en los estancos con la inconfesable intención de comprar tabaco. Aquí tiene. Gracias. Buenas tardes. No pienso comprar este disco, está rayado. ¿Perdón? No pienso comprar este disco, está rayado. No, esto es un estanco. Un estanco. Ah, no pienso comprar este estanco. Está rayado. No, tabaco. Cigarrillos. ¿Cigarrillos? El trasero de papá tiene ladillas. ¿Cómo? El trasero de papá tiene ladillas. Cerillas. Ya, en efecto. ¿Quiere usted? ¿Quiere? ¿Quiere? ¿Quiere usted venir a mi casa a echar un polvete? Me son 6 chelines. Si le dijera que tiene un cuerpo bonito, ¿me permitiría poseerle? Ya tengo curado el chancro. ¿Me permite? Suya. Son 6 chelines. A ver, ¿cómo se dice 6 chelines? Aquí viene, Jan de la Basa Gridanivi Estroenca. ¿Qué pasa aquí? Ah, usted tiene muslos preciosos. ¿Qué? ¡Me ha sacudido! Quítese los pantalones, no puedo perder el tiempo. ¡Detenido! Oh, ¡mis pezones estallan de placer! El caballero húngaro fue puesto en libertad, pero gracias a su información pudo ser llevado ante los tribunales el verdadero. ¿Es usted Alexander Yalk? Lo soy. Se le acusa de haber publicado el día 28 de mayo, con premeditación y alevosía, un supuesto diccionario de expresiones húngaro engañosas con la maligna intención de quebrantar la paz social. ¿Inocente o culpable? Inocente. Señor Yalk, ¿el 28 de mayo publicó usted este diccionario? Así es. Con la venia, señoría, quisiera citar un ejemplo. La frase en húngaro, ¿podría usted decirme dónde está la estación? Se traduce en este manual por la expresión por favor acarícieme las nalgas. Por favor acarícieme las nalgas. Sí, claro, está más allá de la oficina de correos, a unos 200 metros, en el semáforo a la izquierda. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Un enclave nómada poblado de rondas, plazoletas, mandorios y azoteas. Ya nos hemos perdido. Para golondrinas que buscan su verano en pleno invierno. Una toma de luz. Ray Berlola. Un rayo verde. Saludos, Marte. Una puesta de sol para soñar despierto. O despertar pesadillas. Tornasol Ausoa. Aste azkenero gabeko amar tardita. Zintzilik irratian. Barrio Tornasol. Achaldeón. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, queridos brutos mecánicos. Queridas radio escuchadoras, estáis escuchando una vez más Barrio Tornasol. Sí, señor, por si no ha quedado claro. Hemos puesto ahí, ¿no? Era... Pero bueno, ya sabéis, llega el miércoles y... Deza. Ahí está, que tenemos que pelearnos con la desgana, con la desidia, con la galvana, con la vagancia, con la vaguería, con la gandulería, con la holgazanería, con la negligencia, con la dejadez, con la apatía. ¡A ver, sí! Nuestros días y nuestras noches. Sobre todo nuestras noches. Yo por las noches cada vez trabajo menos. ¿Por qué? Pues, en fin. Como sabéis, en la antigüedad la gente tenía la curiosa costumbre de aplicarle dolorosos métodos a sus conciudadanos, de tortura, me refiero, que se utilizaban con el fin de hacer pasar un suplicio no solo a los reos y condenados. Y ahora entenderéis por qué, porque entre la extensa variedad de tormentos existía uno de frecuente uso, que estaba compuesto por tres estacas, dos en forma de X y otra que las cruzaba verticalmente por el medio, clavadas en el suelo y a las que se ataba el ajusticiado, al reo en cuestión. Después de afligirle una serie de dolorosos golpes o latigazos, esto ya a gusto del hostiador, del verdugo de turno, se les prendía fuego. Un final de fiesta maravilloso. Este método de tortura era llamado en latín tripalium. Viene del tres. Y del palium, palos, ¿no? Hasta ahí habremos llegado. Tripalium. Y con el tiempo el vocablo, por la relación con la tortura, se convirtió en sinónimo de sufrimiento, penalidad, padecimiento, desgracia. No se sabe cómo, pero el término tripalium acabó teniendo una extraña evolución metonímica. Designar una cosa con el nombre de otra con la que guarda una relación de causa-efecto. Esto sería una metonimia. Que la convirtió en el vocablo tripaliare, llegando hasta nosotros como trabajar. Pues sí, trabajar, tripaliare, es lo que nos toca todos los miércoles. El trabajo será libre. En una famosa casa de cura, de salud. No, el eslogan principal era ese. Algunas se sacan un selfie en esa santa casa de padecimientos que no vamos a mencionar. Sin duda, estáis a punto de soportar otros 60 minutos de estulticia radiofónica como jamás habíais escuchado. De momento hemos empezado bien. No se puede dar más vueltas, no se puede ser más poco conciso, más poco... ¿no? Podríamos decir que directamente estamos haciendo antirradio una vez más. Echa un chorrito de gasolina a ver si arranco. Y, por aquello de ser educados y guardar las formas, vamos a comenzar presentando el triunvirato titular. El becario no sé qué pasa, se nos ha perdido. El becario estaba en la huerta, está plantando unas zanahorias. Es cierto, lo he visto. Ahí, se maneja bien con la fada. Se maneja bastante mejor que con el micro, todo hay que decirlo. El becario va a volver algún día, pero mientras tanto estamos aquí, pues lo que decía, el triunvirato... titular! Defendiendo la puerta, esperando que los delanteros, una vez más, del equipo rival, le metan un bombardeo de balones peligrosos. Tenemos a nuestro queridísimo Sultán, el Illuminati Sultán. Él se encargará de que las músicas se escuchen, de que nuestras voces revienten los bafles, todo eso de la técnica. Que por cierto, un infiltrado por el barrio que decías que no bajaba bien al otro ordenata que estabas comentando. ¿Qué tenemos? ¿Algún infiltradillo por el barrio? Tenemos un infiltrado en el barrio Tornasol, sí. No jodas. ¿Dónde? Y debe de hacer esa operación que dices tú de todos los miércoles de contractir el vientre, ¿era? Ah, sí. Porque tiene tableta de... No. Tableta en los músculos abdominales. No, pero ¿cómo? ¿Es eso posible? Sí. ¿Y dónde ha sacado el dinero para el trasplante? Porque eso me imagino que se hace en un... No lo sé. Hacerlo con un cirujano, ¿no? Si recorréis los callejones de este barrio esta noche, lo podréis observar. Qué ilusión me haría poderme comprar dos cosas, una lavadora y unos abdominales en la clínica Quirón de Donosti. Pero para eso tenemos que encontrar un trabajo y como ya os hemos explicado, la galvana, la vagancia... De noche lo trabajamos. Habría que hacer un pequeño butrón y demasiado el esfuerzo del tripalium. Oh, calla, de pensarlo me estoy mareando. Y aquí tengo a mi lado ¿cómo diría? Al científico multidisciplinar, más multidisciplinar que tenemos en Cintiricratia. Se trata nada más y nada menos de el ínclito, el ¿cómo diría? El en fin, el profesor. Y este que les habla, el hombre Paco, que no es capaz de traslucir la luz y además no es capaz de callarse. Bueno, pues, ¿por dónde empezamos? Hablamos de Cáritas. Ay, por Dios, de Cáritas. No llega ni para la lavadora, ni para la estufa, ni... Va a quedarse una vuelta, ¿no? Ay, Cáritas. Cáritas, la Fundación NOS, el Partido Popular, esas ONGs. Esas ONGs que velan por el... Por el bienestar social. Efectivamente. Personal. Ay, ¿qué sería de nosotros sin ellas? ¿De qué hablaríamos? ¿De qué despotricaríamos? ¿Qué haríamos con nuestra vida? Por cierto, Cáritas, en fin, si vamos a empezar a buscar ejemplos de ONGs, si es que queda alguna que podamos salvar de la quema, ya sabéis que aquí somos bastante, ¿cómo podríamos decir? Malfollatus. Somos gente que tiene muy mala baba. Puede ser que estemos amargados por algo, por algún problema hepático, no sé, nuestro color de piel ya lo denota, desde luego. Somos gente, como sabéis, que más que un espíritu crítico, lo que tiene es una jeta impresionante. Y aquí nos dedicamos a poner verde a todo el mundo, pues también ponemos verde a Cáritas, pero eso es el otro día. Pero, ¿qué querías decirnos de las diocesanas? No, quiero decir, como Montoro dijo, ¿no?, que ellos son un... pues ¿qué? Las cuentas del PP no cuadraban debidamente, que bueno, pues más o menos que desgrababan todas, ¿no? Que eran tipo ONG, tipo Cáritas, ¿no? Más o menos hizo esa semejanza, ¿no? Cierto. Que por cierto, Hacienda le está pasando, con otros no tienen el mismo rasero, ¿no? A cierto. Una chicuela que se casó hace 2 años, se presentaron en casa y dice que le pedían todas las facturas de la boda, del catering, de los danzaris, del fotógrafo, en fin, de todo. La factura... Hasta de la, por casarse, de la matrona que le hizo. Por casarse, bonito. El anudaje umbilical. Ay, me habéis traído el diván. Ay. Bueno, pues tenemos un montón de noticias que os podemos asegurar, os podemos jurar y perjurar que no nos las hemos inventado, aunque va a ser complicado que os lo creáis una vez que empecemos a desgranarlas. Impresionante. Hay cosas que ocurren en el mundo. En fin, hay un viejo dicho que dice que la... La Biblia está así. O un cliché, podría decir, ¿no? Que dice aquello de que la realidad supera la ficción. En fin, la realidad es una becaria. O sea, quiero decir, la ficción, incluso la más disparatada, es una becaria. Una benedista. Si la comparamos con la profusión de estupideces que tenemos intención de leeros esta tarde. Y vuelvo a reiterar. Poco, que ya ha venido estúpido, ¿eh? Poco a poco. Bueno, sí, evidentemente, más que estupideces, si nos ponemos etimológicos, son idioteces. Lo que vamos a desgranar durante toda esta tarde. Pero idioteces reales. Idioteces impresionantemente reales, podríamos añadir. En fin. Si os parece, antes de lavarnos los dientes, podemos comer algo. Con estos oídos que se nos van a comer los gusanos. Bueno. Sultán, ¿con qué nos vas a deleitar? Con los Stooges. ¡Hala! ¡Hola! Disco del 69 que ya arrastraba el punk en su estilo más... Sí, señor, una banda primigenia de la contracultura musical. Ya... All right. It's 1969, okay. Walk across the USA. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. Year I was 21. I didn't have a lot of fun. And now I'm gonna be 22. I say oh my and a boo hoo. And now I'm gonna be 22. Oh my and a boo hoo. It's 1960. nothing to do. It's 1969. It's 1969. It's 1969, baby. It's 1969, baby. La Casa Real Española protagoniza un escándalo. Es verdad que Felipe VI también es el anticristo. Me hace mucha ilusión, es un privilegio poder tener cerca a gente tan interesante. En los nombres, aquí está, son 6 letras. El apellido, 6 letras. El segundo apellido, 6 letras. Impresionante, genial. Aparte de eso, es el único heredero que hay en este momento en la corona del rey, de la corona española. Bueno, que ya tiene todas las características de un anticristo. La mamá buscó muchas de las princesas para que él buscara una princesa para casarse, y él rechazó rotundamente a toda princesa y termina casándose con una mujer divorciada, hija de padre divorciado. O sea, se casa con un matrimonio quebrado. Ahora, si el anticristo no se podría casar con una persona para exaltar el sacramento, así se le llama, ¿no?, el sacramento del matrimonio. Tenía que ser algo que quebrantara el sacramento. Opinión de la reina sobre matrimonios homosexuales. Que se casen, pero que no se llamen matrimonio, porque no lo son. Dice textualmente, si esas personas quieren vivir juntas, vestirse de novios y casarse, pueden estar en su derecho o no, según las leyes de su país, pero que a eso no lo llamen matrimonio, porque no lo es. Doña Sofía se muestra también contraria al aborto y a la eutanasia. La princesa Leticia decidió abortar en la clínica Dator de Madrid. Para evitar que la noticia se hiciera pública, la princesa le pidió a su primo David se deshiciera de cualquier constancia del aborto y evitara así que los reyes se enteraran del pasado de la futura reina de España y prohibieran el enlace. Se desató una polémica en torno a la princesa Leticia. Cambios de personalidad de la princesa, su manía persecutoria, la mala relación que tenía con sus hermanas y su paranoia de que existía un topo entre su familia que filtraba noticias a la prensa. Cada vez son más fuertes los rumores de un posible divorcio entre los príncipes de Asturias, Felipe y Leticia. Me encanta, se me vuelve el acento más asturiano todavía. La crisis inició hace varios meses, cuando desde el verano no pasaban mucho tiempo juntos, siendo el divorcio la mejor opción de las que se han tomado en cuenta. Pues encantada y contenta de... Se cree que una de las razones de peso para que los príncipes llegaran a este punto es el constante acoso de los medios hacia Leticia. Hace unos meses la revista alemana Frau Aktuell y después el seminario portugués Flash daban la noticia de que el heredero del trono español, don Felipe de Borbón, príncipe de Asturias, podía tener un hijo ilegítimo, un niño de tan solo 7 años de edad, fruto de una breve relación con una tenista de nombre Marie y que actualmente tiene 33 años. Marie asegura tener pruebas y comenta que la cara del niño es clavada a la de su padre. Al parecer, va a reivindicar la legitimidad de su hijo y, por consiguiente, sus posibles derechos dinásticos. Ha pasado mucho tiempo y la Casa Real no se ha pronunciado al respecto y, aunque es posible que no haya comunicado oficial ni pruebas de ADN, la noticia la verdad es que es bastante incómoda, teniendo en cuenta que el niño es mayor que las infantas Leonor y Sofía y va además varón, podríamos estar ante un problema sucesorio. Es más que improbable que veamos a un príncipe de Asturias realizarse las pruebas de paternidad o ir a un tribunal. En caso de que sea cierto, los nervios van a estar a flor de piel durante un tiempo en el seno de la familia real. ¿Cómo asumirá doña Leticia esta noticia? El detector suena, capitán. Hemos detectado una señal de radio pirata. Localícenla, hijo, inmediatamente. La autoridad de comunicaciones debe eliminar las estaciones ilegales de radio y el uso del lenguaje sucio. ¡Claro! Ah, y gracias por esa explicación. Óyeme, pedazo de cuida tu lenguaje. Bien, ¿cómo puedo decirlo? Dase, señor. Barrio Tornasol, Radio Submarina Libre. Queridas radiodependientes, queridos Morlocks, estáis escuchando Barrio Tornasol, un programa con peor imagen que la monarquía borbónica en las Américas Latinas. Por cierto, comentaba Sultán que había, efectivamente ese niño era, tenía que ser muy raro, ¿no? El niño que hemos escuchado en esa noticia. Cada vez que miro al suelo y me encuentro un euro, digo, ¿no será un hijo de Felipe? Igualito, la misma cara, sobre todo el perfil, esas narices borbónicas. Desde luego el que aparece en esas monedas es un grandísimo hijo de la dinastía borbónica. Borbónica. Pues sí, gran imagen pública, sin duda, la que tienen, como acabamos de escuchar, los monarcas del infraebro en la América Latina. En fin, se lo han ganado a pulso, en fin. Esta es la primera idea del día, la más gorda, o no la más gorda, pero la que está más la que teníamos más documentada. Vamos a ir desgranando muchas más. Me refiero a la noticia bomba, esa con la que se despertaban en México, Distrito Federal. Felipe VI de Borbón, el anticristo. Teniendo como tiene 49 títulos nobiliarios, pues no, pues uno más. He dicho 49, como podía haber dicho 65, no tengo ni idea de cuántos tiene. Pero en fin. Le pediremos que nos mande un currículum, ¿no? A ver todos los titulillos que tiene por ahí, ¿o qué? No, me va a quedar pesada, va a ser un libraco gordo. A ese no lo queremos ni de becario. Por cierto, hay que recuperar al nuestro. ¿Dónde andará? Dándole a la churra, ¿no? Dándole a la fada. Ay, a la pelvis. Qué dura la calidad. Antes hablábamos de la metonimia. Seguimos, sí, aunque parezca. Estas palabras que por causa y efecto acaban adquiriendo otro significado. Pues la palabra farsa, la palabra tomadura de pelo, la palabra, qué sé yo, palabras mucho más duras que no son... ¡Poco mucho! No es cuestión de soltarlas en horario infantil. Le podíamos aplicar a la causa y efecto que ocurre cada vez que la Fiscalía de ese Tribunal de Excepción que llaman Audiencia Nacional, pues, responde a las situaciones que se van produciendo, como por ejemplo la que se produjo ayer. Protocolo. La causa fue que, podríamos decir, que fue que el abogado sudafricano y mediador Brian Currin, que como sabéis encabezaba el llamado Grupo Internacional de Contacto para el Desarme y el Proceso de Paz en Euskal Herria, señaló ayer en una rueda de prensa que ETA ha dejado definitivamente la violencia, como él ha podido constatar, y el grupo, el CIG, ha podido constatar, y que, constatado el compromiso firme por el desarme, es necesaria inevitablemente la participación del gobierno y de los gobiernos. ¿Qué me estás contando? Esa fue la causa. Currin una vez más llamando a las puertas del gobierno francés y del gobierno español para que muevan ficha y agilicen el proceso que toda la sociedad vasca está demandando. Y la respuesta, pues viene de la mano, como siempre, de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de esos jueces estrella o estrellaos. Que aunque no pidas audiencia, te la dan siempre. Si eres de estos lares, pues eso. ¿Qué prueba es ese gran teatro de la farsa, que es la Audiencia Nacional, cuando hace referencia a los problemas políticos y en Euskal Herria? O porque directamente se han dedicado, como de costumbre, a responder con una redada amistosa, otra operación completamente incomprensible, donde bueno, han realizado registros y detenciones, 4 detenciones en total, y registros por Nafarroa y por toda Euskal Herria, también aquí cerquita, en Alza. En fin, esta va a ser quizá la única noticia medio seria que me vais a permitir que suelte por hoy, por recordarla, sin más. Porque a partir de ahora no sé qué os parecerá, pero me voy a dedicar a leer. Nos vamos a hacer adultos. Noticias absolutamente reales, pero que siendo tan increíbles como esta que acabo de leeros, que parece que no acaba, que no tiene fin, son muchísimo más, ¿cómo decirlo?, disparatadas. La Audiencia Nacional, como decíamos, se dedica a encarcelar gente que lo único que hace es trabajar por los derechos humanos de personas que están encarceladas y privadas de sus derechos, porque que continúen difundiendo todas esas insidias y calumnias y estupideces sobre el famoso sofisma por el cual todos acabaremos siendo ETA, todos absolutamente, algún día. Todos y todas las que nos escucháis. Aunque no lo sepamos, lo somos, ¿eh? Como dicen ellos, si es que no lo sabemos, como el padre Munilla, que somos todos religiosos, aunque no lo sepamos. Pues mientras continúa esta interminable operación mediática que se traen entre manos para tapar todo lo que os imagináis, pues una de las cosas que probablemente... ¿Por qué me ha venido lo del avión? No, para seguir tapando un poquito, ¿no? El ostión del avión ha venido bien también. Cuidado que nos resbalamos ahí por los Alpes. Cuidado que nos resbalamos porque... Es una cosa terrible lo que ha pasado, eso es así. Pero desde luego es curioso cómo de repente se desata la paranoia generalizada. Hoy en Bilbo un vuelo, sin más, por poner un ejemplo cercano, ha retrasado su salida prácticamente una hora y ha tenido que cambiar de vuelo por un supuesto, o bueno, un presunto mal funcionamiento de uno de los motores que ha detectado el piloto al escuchar un ruido extraño. Esto no hace más que contribuir a la paranoia, ¿no? La gente que hoy mismo salía un vuelo desde el mismo aeropuerto hacia Düsseldorf y bueno, montar en ese vuelo, pues... Entraría más gente, ¿no? Irían todos adelgazados, ¿no? Irían, llevamos del susto, yo creo que entraría más pasaje, pues sí, ¿no? Desde luego, tener que tomar ese vuelo por una razón inaplazable tiene que ser duro, ¿eh? Durito, un día como hoy. Pero bueno... ¿Cuánto peregrino hoy? No seremos nosotros los que desde luego animemos a la gente a que deje una huella ecológica semejante, cogiendo aviones muchos. Si los tienes que coger, pues qué remedio, ¿no? Pero la verdad es que se pasa mal cada vez que se coge un avión porque no tenemos costumbre. No nos pasa como a tantos y tantos que vamos a mencionar hoy. Bueno, si no nos enrollamos tanto, porque no sé si nos va a dar tiempo. Uno de ellos es Ernesto Sáenz de Buruaga, que es el Urdazi Chiqui. ¿Os acordáis? Un tío que ha currado incluso para los gabinetes de los peperos en la época más Aznar. Lo han traído a la televisión española, ¿no quiere entrar? No lo han fichado. Sí, lo han fichado, pero lo han fichado, lo están intentando fichar, o lo van a fichar, o lo han fichado, no sabemos exactamente, pero lo han fichado por la puerta de atrás y con la boca pequeña. Buruaga va a cobrar la friolera de 60.000 euros por programa. Ah, Televisión Española. ¿Qué programa? Pues una especie de intento de contrarrestar todas estas pseudo tertulias políticas a las que siempre van los mismos personajes a hablar de lo mismo, que ese sálvame de la política, ¿no? Que se lo han, ese formato, ese nuevo formato, ¿no? Que ha nacido al albur de los tiempos nuevos de la lo quieren contrarrestar con una tertulia de las suyas, o sea, una tertulia de gente de orden, vamos a decir. Para ello, Televisión Española contacta con el tal Buruaga, con el tío este, y él les quiere facturar 60.000 euros por programa. O sea, el comité de empresa y los sindicatos de Televisión Española han saltado. Utilización de urinario, maquillaje, eso va aparte. Como un resorte, sí. El IVA también. El amigo tiene una productora que se llama Pulso, que está. Madre mía. Y que utiliza los medios técnicos de televisión. O sea, los públicos para producir el programa. Con lo cual, teniendo en cuenta que, por cierto, me ha hecho mucha gracia que se comenta en los mentideros de Televisión Española que ha aparecido uno de los ayudantes de Sáenz de Buruaga ya directamente para supervisar los platos donde lo van a dar. Y le llaman el Chanclas. El conocido como Chanclas. Impresionante, amigos. Eso es un motivo. Ha sido exquisito. Pues sería boca chancla. ¿A qué se deberá? De boca. En fin, suponemos que se deberá que deja un sonidito cuando anda, ¿no? ¡Pac, pac! Ese sonidito que dejan las chanclas, que a veces recuerda a otras cosas. Déjamelo. Todo indica, parece ser, por lo que. Dilo. ¿A qué parece? ¿A qué las chanclas? No lo estropeemos, vamos también. En fin, según han comentado por ahí, la cifra de 60.000 euros por programa es, como han calificado los sindicatos del ente público del Infraebro, obscena, tan obscena y tan hinchada, en una producción tan barata, que es de lo que estábamos hablando. Resulta que han filtrado que los contertulios que iban a acudir al programa iban a costar por programa, todos ellos, 500 euritos. Joder, tío. En que sea. Vamos. Vamos a ver. Si los medios técnicos los pone el ente público. Si todos los contertulios cobran 500 euros. Aquí quedan. Bueno, le queda. Claro, este tendrá que pagar algún sueldo este hombre. La verdad es que andará justito, ¿eh? Porque le quedan al señor Buruaga y a su productora Pulso exactamente 59.500, Por 12 meses sumado. Oh, avión privado. 1.500. Avión privado, claro, pobre. A ver si. Luego los Pirineos tenemos algún. Si lo acabará pasando. Algún mochuelo. Tenemos algún incidente que entre motores. Ay, Buruaga, Dios mío. En fin. Pues así están las cosas en el Infraebro. Lo siento, ya he faltado a mi palabra. Había dicho que no iba a volver a decir nada en serio. Luego tenemos que hablar con dirección a ver nuestro sueldo. ¿En qué se queda? Bueno, que se queda, yo te lo desgrano. Vamos, te hago un desglose inmediatamente. Aproximadamente un 40% te lo vas dejando por los bares. A lo mejor esto no es un tema de conversación para el programa de radio. Veo que los apales están vacíos, ¿qué ha habido? ¿Aquí también ha habido sorpresita o qué? ¡Ay, cómo está la radio! ¿Cómo está? ¿Cómo está? El esqueleto, la estructura. ¡Está limpia! ¡Está limpia, loco! ¡Está limpia! Pues bueno, vamos a cantar, a cambiar un poquito la onda y pasamos al Cineforum. Se ha cumplido 20 años, 25 de Forrest Gump. Pues sí, es un impresionante. Pues no estaba mal esa película, no estaba mal del todo, ¿no? Como le decía la madre al Forrest cuando era pequeño, inauguró. La vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a salir cuando viajes. En esa película fue un poco como la pesadilla de Stalin, porque en vez de borrar a la gente de los sucesos históricos, aparecía gente nueva en los, ¿no?, en los momentos. Y esto, cuidado, que esto se va a acabar convirtiendo, ¿no? Esto de que aparezca esto, aquello de falsear la historia tan bonito, ¿no?, de 1984, ya lo tenemos encima. Por cierto, yo les animo a todos a que cojan su perfil de Facebook y se integren en cualquier fotografía. Yo también estuve allí, podía ser el ¿cómo lo dicen? Hashtag. Algún día tendremos que hacernos un perfil en algo, no sé en qué, pero en algo. Ahora voy, ¿eh? En cartulina igual, un perfil en cartulina. Ahora vamos. Estoy haciendo aquí... ¡Oh, Dios! Bueno, y luego queridos, la otra película, ¿eh? Queridas, queridos, ojalá este programa tuviera una camarita emitiendo un webcam. Esto, Sultán, hay que hacerlo, tío. Hay que poner una camarita. No, hay otra peliculita, no sé si suena. Pretty Muy Woman. Bien, Pretty Woman, que se cumplen las bodas de plata. ¿También? Pink. A ver, ¿no?, quién sale luego a la calle. Qué bonita pareja. Que creo que no la habéis visto ninguno, ¿no? ¿Eh? Cuando Harry encontró a Sally, oficial y caballero, ¿habéis visto? En toda regla. Bueno, no solo no he visto esa y la de y la que dices de Pretty Woman, es que tampoco he visto otras 25, te podría decir de memoria títulos que no he visto ni veré nunca. Son esos títulos que apuntas para, por si acaso, pues hay que venir leído, ¿eh? Llevarlos bien. No vaya a ser que un día por error te comas alguna de ellas y te entre una salmonelosis que te dure para toda la vida. Por ejemplo, tienes un email, se me ocurre alguna más de esas. Bueno, pero con los ojos como plato, después de oír lo acontecido, os voy a dar unas pequeñas pistas de cómo se fraguó este peliculón llamado Pretty Woman. ¡No me digas! ¡No me obligado, chicas! Todo parecido con la realidad es pura insignificancia. Y Monzo, este lunes se cumple 25 años del peliculón Pretty Woman. Pretty Woman. Ya estamos con el cigarrón. En la que Richard Gere y la Julita Roberts, bueno, suena. Continúe, por Dios. Éxito en taquillazo, hasta yo la vi en el Reina. Quiero decir, no creo recordar, no me operaron posteriormente a la visión tan escasa. ¿En qué consistió la operación de? Pues. Esta es la versión censurada de la canción de ¿cómo era el ciego? ¿Cómo era la canción? ¿Cómo era el este? El ciego antes de que caería en el polideportivo era un pueblo bastante más desatendido. Tenemos al estilista de moda que me va a cortar ahora mismo en fin la palabra y creo que va a ser con mucho sentido. Bueno, la película Pretty Woman. ¿En qué consistió, bueno, todo este montajillo? Pues vamos a hablar de realmente el guión original de Pretty Woman. Pues se cogió el guión original y se convirtió en un film absolutamente para diabéticos. En el original, pues la Julita Roberts era una prostituta. Ah, dame ese muerdito. Y el Richard Gere un millón. Saludamos al peluquero atómico, a nuestro querido peluquero atómico que ha entrado en la sala. Saludos a Pretty Woman, Pretty. Bueno, si mejor si hablo de los vikingos, ¿cuál? ¿La de Kirkula? Porque acaba de estar poniendo que me estoy yo impaciente por saber lo que pasa. Bueno, pues vamos a ver. Ella era una prostituta, está ahí bien, y era un millonetis. Pero ella no era la bondad personificada, sino una maleducada, malhablada y una drogata que se gastaba en crack lo que ganaba. Él no era un principito azul, sino un tipo maleducado, malhablado, se gastaba todo y más, como ella, y ni por asomo acabó enamorándose en el peliculón. Detalle importante, 3 puntos. No bebe el muchacho porque es un alcohólico, vamos, con el hígado hecho papilliti. El título original no era Pretty Woman, sino Lacerante $3,000, que es la cantidad que le pagaban por estar con él a la semanita en Los Ángeles. Lo de la chifre también fue retirado. En principio el acuerdo era que le pagaría $2,000, pero añadía 1,000 más si no tomaba cracky durante los días que estarían juntos. Desde luego, lo que hay que ver y lo que hay que oír. ¿Qué pruebas nos manda el señor? Hasta 6 veces reescribieron el guión porque a los productores, Polonio, se va por ti, nunca les parecía suficientemente suave. Al final, el autor de la idea original, un tal IHFAK... esto es el Kalashnikov. Bueno, HFK4 Lawton se hartó y se largó. O lo despidieron, nunca se sabe. Y pusieron a otro que fuese echando un poquito más y más de azuquita a la historia. Aquí faltaba la Celia Cruz, que no te enteras, Sultán. ¿Dónde vamos? En el original, nada que fueron felices, ni comieron perdices, ni malvices, ni nada de eso. Él se mete en una limusina que tenía 8 o 9, pero bueno, era principal. Para que le llevara al aeropuerto a coger un avión, ahora no es momento, pero bueno, en aquella época sí, hacia Nueva York, para volver con su novia. ¿Y qué le dice? Le dice, siempre nos quedará... Siempre nos quedará el Keitio. Pero quedará el Keitio. ¡Oh! ¡Ay, Bárbara Goyenaga! ¡Dios mío, cómo estamos! En el original, yo tenía un orinal. No, bueno, no fue, comieron mal bices. Él se mete en una limusina de las 12 que tenía para llevar al aeropuerto, que no era momento. Entonces sí, a coger un avión hacia New York. Aquí falta Sinatra, Sultán, que no te enteras. Pablo que es su novia. Aprovechando que le queda de camino, la deja en la puta calle para que siga con su oficio de siempre. Y como ella se mosquea porque tiene que devolverle el abrigo de pieles que él había dejado, porque era realquilado y había que devolverlo, Enrique Chiti abre la puerta del vehículo, una de las 12, la echa fuera. ¿Cómo? Y es entonces... ¿Cómo? El momento cumbre del peliculón, cuando ya con ella en la cuneta y sorbiéndose los mocos, le tira los $3,000 del ala que habían pactado. ¡Ricardo! ¡Feliz, feliz en tu día! ¡No 25 puede dejarme años, aquí, Ricardo! ¡No se cumple cualquier día! ¡Feliz, feliz en tu día! A ver las puntas, córtame bien las puntas. Pero, Alvarito, me estás diciendo, estoy descubriendo ahora que a lo mejor... Si el tal HJK 40 Hugh Laughton le hubieran dejado hacer su película, ¿qué cosas tiene la autoría intelectual? Pues vamos, la película hubiera merecido la pena. Podríamos haberla visto alguna vez a estas alturas, que vamos, $3,000, o sea, era una cosa que estaba más cerca del cowboy eléctrico este, como es, de un vaina que de no te joma, que del horror aquel Que nunca hemos visto, y menos mal. Por no hablar de Shopping, aquel de peluquero asesino. ¿Qué película era aquella? Shopping. Que bueno, ¿Shopping? Todavía Shopping. ¿Abre la carne? A mí Shopping, bien, pero prefiero Vivaldi. Ahora que llega la primavera. Chupitos. Yo tenía un camarada. Bueno, ¿dónde andamos? Y él viene en un barco, de nombre extranjero. Es el sultán. Voy a poner cervecita, se nota. Queridos oyentes, os voy a rescatar un rato de estos dos sujetos. que no paran de dar vueltas por la mesa. Me tienen los micros entrelazados. Esto es una locura, ¿eh? Jamás una palabra. Porque lo de sujetos. Creo que se han roto las. Sujetos con la camisa de fuerza. Me volvería. Sí, las correas. ¿Ya sabes aquello que dijo un camarero? Un barco de vino. Un barco de vino, dice. El vino en un barco de los extranjeros. Una lágrima como la cerveza. Una lágrima. Mira mi pecho. ¿Cuál es el nombre de mujer? Ay, fin. I'm not afraid to die. Gobierno de Su Majestad, películas del servicio público. Número 42, ¿cómo permanecer invisible? Como pueden apreciar, en esta imagen hay 47 personas, ninguna de las cuales puede ser vista. El propósito de esta película es enseñarles a permanecer invisibles. Ese es el señor E.R. Bradshaw, de la calle Black Lion, en Napier Court, Londres. Como ven, no puede ser visto. Voy a rogarle que se levante. Señor Bradshaw, ¿querría levantarse, por favor? Señor Bradshaw. Esto demuestra lo importante que resulta a veces no ser visto. En esta otra imagen tampoco advertimos la presencia de la señora Smegma, que vive en el número 13 de la calle Crescent, en Belmont. Señor Smegma, ¿podría levantarse solo un instante, por favor? Lo hizo. Este es el señor Nesbitt, de Harlow Team Now. Señor Nesbitt, ¿quiere hacer el favor de levantarse? El señor Nesbitt ha aprendido bien la primera lección del arte de permanecer invisible y no se ha levantado. No obstante, ha elegido un escondite demasiado evidente. El señor E.W. Lambert, de Holmley, Oxford Street, aquí presente, nos plantea un problema de difícil solución. No sabemos qué arbusto ha elegido para ocultarse, pero pronto lo descubriremos. Sí, era el del centro. El señor y la señora Watson, de Hull, recurrieron a una fórmula muy ingeniosa para permanecer invisibles. Cuando nos presentamos en su domicilio, descubrimos que se habían ausentado por vacaciones. Sin embargo, un vecino tuvo la gentileza de informarnos dónde habían ido. He aquí al vecino que nos proporcionó tan valiosa información. Esta es su casa. Y este el lugar donde nació. Ustedes unos absolutos indeseables. Porque sois lo que no existe. Sois lo peor. Barrio Tornasol. Qué lástima, buena gente. Bueno, y no sabemos casi por dónde empezar. Aquí en los servicios informativos. De formativos, podríamos decir, de Barrio Tornasol. Por favor, no me abandonen, no me dejen solo. Voy a empezar a cantar como el portero aquel de la selección de no sé qué país que se presentó solo con el equipo de fútbol sala y decía: ¡no me dejen solo! ¡Por favor! Vamos a empezar con una noticia que. De Abrego. Sí. No va de guardaropía corbando ahí. No, nos han echado etapa de ocupas. Vamos a intentar retomar. La actualidad más absurda. Ya comentábamos antes que íbamos a escuchar tonterías, pero absolutamente reales, una detrás de otra, hasta que la cabeza adquiera un tamaño. Bueno, me ha proporcionado. Y nos plantamos delante de toda esta ese torrente de idioteces que encontramos en las agencias de prensa. Y por empezar por algún sitio, voy a empezar por una noticia que parece casi que nos hubiera sucedido a nosotros. De hecho, alguna vez nos habrá pasado. Un hombre recibe varias puñaladas y sigue de copas con los amigos. Parece ser que hay un hombre de 36 años por ahí, herido de gravedad, tras ser apuñalado 6 veces y continuar durante varias horas en un bar junto a sus amigos, que finalmente han decidido, por lo que sea, llamar al servicio de emergencias. Estaría bebiendo Bloody Mary. Pero bueno, el bote lo llevaba otro, ¿no? Fue para eso. Aquí hemos visto en este pueblo, bueno, no voy a contar pataditas, pero hemos visto cosas similares. ¿Eh? ¡Ay, qué pueblo! Esta historia, hay otra peor, que viene adosada a una noticia que viene casi en la misma página, que nos dice que a unos mexicanitos, a unos cuates que andaban por ahí, por Tabasco, por México, se les murió un colega de juerga, pero se llevaron el cadáver. Por aquello de que, pues mira, le ha hecho una mala reacción al chaval, la pastica esta que nos hemos tomado, llevaban 48 horas sin dormir, y decidieron que, ya total, ¿no? Fueron al after, comieron. Acabar ahora, si eso ya, damos muerte, la parte de la muerte, ¿no? Después cuando ya cuando vayamos para casa. Impresionante. Fueron interceptados por en un control de alcoholemia y al comprobar que no solo no se bajaba el quinto ocupante del coche, sino que olía a mojama, se produjo el macabro hallazgo. Estos son unos amigos, y lo demás son chorradas. En fin, hasta que el alma evacúa del cuerpo, no se puede decir que esté muerto. Hay mucho que discutir. Efectivamente, me encanta eso de evacuar el alma. Evacuar el alma haciendo de cuerpo, has dicho. Yo es que no me puedo creer. Me subo de la oficina, que llevo cuatro bajadas. Llevo cuatro veces en la oficina, de llevado el programa. Más idioteces de agencia de prensa. Si antes hemos escuchado... Coche sin frenos estrella contra un volante de excavadora. Antes hemos escuchado el ataque... El ataque que le ha dado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Por ahí hay juzgados que funcionan de forma igualmente demente. Leemos otra noticia de agencia. Arresto domiciliario a un sin techo que duerme en un cajero. Un hombre que no tiene hogar deberá cumplir 4 días de arresto domiciliario. El juzgado de lo penal número 1 de Vigo ha condenado a Miguel Ángel de 42 años de edad. Pobrecito. A una pena de localización permanente por una falta de hurto. El acusado duerme siempre en el cajero de la caja de la caixa de la zona tal. Y suele pernoctar además con otro colega suyo. Abrigados con una manta y un impermeable lecho de cartones. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? El arresto domiciliario, que es un portal, ¿dónde la han puesto el arresto domiciliario? En la misma sucursal bancaria, ¿no? Bueno, que dormir cuatro días. Es un primer paso, ¿no? En la caja fuerte. Es un primer paso. Si luego, pasa si, de hurto, pasa robo. Eso, si el hombre paga la factura de la luz del cajero por las noches también, ¿no? Con un poquito de suerte, a lo mejor le dejan, ¿no? Ocuparlo permanentemente. ¿Le domiciliaron el arresto domiciliario? Pues otro, vamos, otro más. Te quedó otro pufillo más. Tiene 2 delitos ya este hombre. Por impagos y por falta de residencia. Atención, que vamos a con una noticia positiva por contrarrestar. Otra noticia, de todas formas, completamente increíble, pero que también recalco, es de agencia. Supuestamente es una noticia real, seria. Una pareja alemana y esto, alemana de verdad. Por eso digo que es una noticia positiva. Es como un acto de, ¿cómo decir? Bueno, es hacer justicia, digamos. Tomarse la justicia por su mano, pero en esta ocasión con una acepción positiva del término. Lo que han decidido ha sido desagraviar 2 alemanes, ya que su gobierno no tiene la real gana de hacerlo. 2 alemanes, por su cuenta y riesgo, han decidido desagraviar a la pobre Grecia. De estos íbamos a decir los nombres. Se llaman Nina Lange y Ludwig Zácaro. Y llevaron a la localidad costera de Nauplia, al sur de Grecia, nada menos que 875 euros, que nos pillara unos 940 dólares, tampoco estaría mal, al ayuntamiento de esa localidad. Como pago por parte de lo que les correspondía a ambos como alemanes por las reparaciones de guerra producidas y bueno realizadas después de la Segunda Guerra Mundial. Sacaron más o menos un cálculo de lo que debían a cada país, cada uno de los alemanes, y aparecieron en Grecia con su parte proporcional. Yo a Nina Lange y a Ludwig Zácaro les invitaba no solo a una entrevista, sino a un larguísimo fin de semana aquí con nosotros, y no importa que nos peguen una puñalada, continuaremos tomando juntos, quiero decir. Y de la Primera Guerra, colectar el barrio. ¿Qué van a hacer de la Primera Guerra para las reparaciones? Es que la verdad, la cifra es incalculable. Si nosotros tendríamos que empezar a pagar, por ejemplo, impuestos a los bolivianos, a los venezolanos, a los mexicanos, a los chilenos, a los argentinos, a los charrúas uruguayos, más o menos les esquilmamos hace 500 años, creo que salimos cada uno de nosotros a tomar por saco. Mira, una vecina que me gustaría tener. En otra noticia de agencia de prensa, absolutamente absurda. Descuartiza a su marido y lo lleva 6 años en el bolso. A lo mejor es una buena forma de curar la carne. ¿Quién sabe? Nadie podía pensar que la adorable Loretta Bauer, en este caso voy a decir el nombre, no vaya a ser que un día se te presente Loretta y te novies con ella. Escondía en su bolso un macabro secreto y tanto. De aspecto bonachón, esta mujer de Nueva Jersey asesinó a su marido en 2007, joder, fíjate, cuando descubrió que se había fugado con una mujer más joven que ella. Tengo un problema con esta noticia. Si se había fugado, ¿está segura? ¿Cómo? completamente segura Loretta de que era su marido el que metió en el bolso? Sería el hermano. El amor no tiene límites. Y por fin han pescado al búho maldito que andaba por una población de Holanda, ahí atacando a todo el personal. Por fin ha sido retenido y se le juzgará en la audiencia del pueblo de Rukestov. Y la condena, por lo visto, va a ser... Ejemplarizante, suponemos. Se le va a casar con un murciélago. Son dos términos que vienen unidos. Sala de día. Sentencia. En fin, entrañables compañeros, no sé si recordaréis que en el Chingudi, aquí bien cerca, en la frontera prácticamente, pero en esa pequeña parte en la que el río es compartido por Hendaya y por Irún, hay una familia de ánades, que creo que son una especie de cisnes o algo parecido, que se ponen tan de mala leche cuando están incubando a sus huevitos o cuidando de sus polluelos. ¿Cómo se llama la cría del cisne? A base de atacar a los remeros, han conseguido que el club de remo del Bidasoa, que no sé cómo se llama, que está situado muy cerca, haya suspendido sin edir los entrenamientos en el río. Porque estos bichos atacan, claro, defendiendo lo que es suyo. Que en este caso no es el río, sino esos polluelos. Claro. ¿Cómo está el microcosmos? ¿Se dice así? Por medio. Bueno, y otra noticia que nos llega desde nuestro corresponsal de Estados Unidos. ¿Cómo cuentan que eso también? Como Buruaga, ¿cuánto nos cobra? Tirar de la cadena, además de eliminar el mal olor después de hacer de vientre, hace que las alcantarillas sean una auténtica mina de oro. Sí, tenemos, después de tirar de la cadena, nos dice que tenemos una mina de plata y otros metales realmente populares en el mercado. Así al menos 12 millones de euros se recogen de la mierda de 1 millón de estadounidenses. Esto sí que es gestión de residuos y no a lo que se dedica la mafia de New Jersey. ¡Qué barbaridad! Bueno, así que el futuro estará en la mierda. Hombre, amigos empresarios, la mierda es el futuro. Es el futuro. Lo teníamos claro de tal forma. Hasta ahora pensábamos que el futuro se iba a la mierda, pero no. El futuro está en ella. Las agencias, estas que estamos consultando hoy para pasmo, porque vaya noticias, son además muy, muy chotas. Hola. Muy peligrosas, queridos amigos. Vamos a poner como ejemplo lo que le ha pasado a un pobre muyallo, de este no voy a decir el nombre, un pobre gaste de Guernica, que por lo que sea, se había dado el bote, sin más. Como si tú mañana dices, me voy. Aquello retoño. Pero parece ser que tampoco tenemos derecho a eso, porque lo han localizado y han difundido noticias. Total, que el hombre había cogido su furgoneta y se había ido sin decirle nada ni a Chus. A Eslovenia. Muy buena elección, por cierto. Muy buen gusto tiene este tío. Eslovenia. Anduve por allí, sí. Y en cuanto pueda vuelvo. Y a lo mejor no vuelvo. No, la verdad, es un lugar muy amable, muy majo, muy recomendable. Este tío tiene buen gusto. Pero bueno, parece ser que lo han localizado. No, como no sabemos si es en contra de su voluntad o porque al hombre le ha dado un ictus, por si acaso fuera... que el tío sin más estaba dando el bote, pues desde aquí nuestra solidaridad y tira hasta Croacia, tira hasta Croacia y que les den por saco. Algún hueco en este mundo en el que podamos reposar tranquilos. Ay. Reposar y macerar carbónicamente. Mira, esto sí que es casi. Esta noticia es casi poesía. Escuchen, filtran una circular de la policía que pide a sus agentes que no filtren información de la policía. ¿Cómo? ¿La puedes repetir? Filtran una circular de la policía que pide a sus agentes que no filtren información de la policía. Impresionante, ¿qué será lo siguiente? Esto se puede entrar en un bucle hasta 2 meses. Y filtran una nueva información. Efectivamente, imaginaos cuando llega la judicatura. Filtra una circular de la audiencia provincial de Guipúzcoa que pide a sus agentes que no filtren información de la audiencia provincial de Guipúzcoa. teniendo en cuenta cómo funciona la justicia, sería un bucle de 6 o 7 años. Y teniendo en cuenta cómo funciona todo esto, el Watergate en los servicios secretos alemanes, que se han llevado todos los grifos, había una inundación de puta madre en el edificio supuestamente más vigilado de toda Alemania. ¿Y cuál es ese? Hay que hacer otra colecta. ¿El Bundesbank? Para pagar los grifos. ¿Cuál es ese? La taberna de cerveza al peso. ¿Qué? ¿Cerveza al peso? Al pisto. ¿Al pisto? La cerveza al peso en Alemania en invierno tiene que salir muy cara. Por lo visto todo se congela, todo lo que está en estado líquido, menos la sangre, menos mal, se les congela allá por el norte de Alemania en cuanto llega el invierno. Tenemos algún conocido, tenemos a Anacleto de la antena, algún amigo por ahí, sí, al que le han reventado las cañerías de casa. Tiene que ser maravilloso que el agua dentro de las cañerías se convierta en hielo y lo rompa todo. Otra noticia de agencia que en fin, resulta bastante increíble, pero debe de ser real. Parece que hay un tío con pasaporte del infraebro, esto es un compatriota vuestro, queráis o no queráis, que ha obligado a aterrizar un avión en Nueva York. ¿Y por qué? ¿Por qué causa? ¿Porque quería secuestrar el aparato? ¿Quería realizar algún tipo de atentado de ciego terrorismo? No. Es que se bebió todas las birras del avión y el hombre llevaba una hostia como un piano, amigos. El avión procedente de Miami tenía como destino Londres, pero tuvo que aterrizar este pasado martes en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Después de un incidente en pleno vuelo protagonizado por un pasajero ebrio, el hombre identificado por las autoridades como fue detenido por la policía federal norteamericana tras aterrizar. Fíjate que, en fin, qué horror. La borrachera más cara de tu vida. Bueno, a lo mejor es algún cantante de rock famoso. Está buscando el toro que le instigó a hacer esta chicuelada. Y tenemos ahora el tema de alcance. Agáchate, no te vaya a alcanzar el ojo. ¿O tenemos al corresponsal de Oslo? ¿Sultán? No coge el teléfono, no sé en dónde andará metido. ¿Os lo habíais creído? Que el presentable te iba a llamar. Hoy llamada telefónica. Me llaman Parichu. Polonio, por favor. Nuestro productor ejecutivo está inquieto. Está algo ocurre. Polonio. Sultán, si tiene usted a bien, temita de Aretha Franklin, que cumple hoy 75 años. Sí, pero antes de eso, vamos a soltar la última noticia increíble pero cierta del día, porque además ha sucedido aquí al lado. Resulta que, pues eso, la necesidad, como sabéis, pues a veces lleva a las personas a hacer cosas que no son, desde luego, plausibles ni recomendables. Pero bueno, en fin, la necesidad, como digo, a veces obliga a las buenas personas a hacer hacer cosas que no le gusta a nadie que hagan, pero que son necesarias a veces, en alguna ocasión, o que son inevitables, tristemente. La necesidad tiene padre. ¿Por qué le estoy poniendo tanta mantequilla? Porque la verdad es que la noticia es curiosa. Resulta que el fulano de turno se lleva 7 quesos de una charcutería. No sabemos, ahora vamos a ver. Eso era aquí, ¿no? Por el terruño. Sí. No, la noticia de la agencia no especifica si haciendo un butrón o qué clase de método utilizó para colarse en la charcutería en cuestión, pero el hombre se llevó 7 quesos y se mostró tan educado con su víctima como para dejar una nota manuscrita en la pared del establecimiento que rezaba así, entre comillas, con su propia sangre. Puta necesidad. Necesidad. Vaya. La sangre la dejó para hacer morcillas y reparar el pequeño hurto. Un poeta. Bueno, también suponemos que se podía haber llevado, qué sé yo, pues las chuletas, los jamones, los chorizos. Se llevó solo 7 quesos. En fin. Un saludo. ¿Dónde? ¿Eran de cabra? ¿De qué era? No lo sabemos, pero... Pero desde aquí al mangui poeta le vamos a dejar un mensaje. La dieta cardiosaludable, ¿no?, sería una dieta compuesta de diferentes tipos de alimentos. Hay que diferenciar los alimentos en grupos e intentar más o menos equilibrar tu ingesta. Si comes queso durante 14 días sin parar, es muy probable que la próxima vez que te lleves la mano al paquete te encuentres un yogur. O te ocurran cosas muchísimo peores. De todas formas, si alguien tiene la tentación de estar 14 días seguidos comiendo queso, le recomendamos que también lo acompañe de ensalada y de tomatitos. ¡Orpetado! ¡Papeles! Se nos ha ido la hora, se nos ha ido la cabeza. Se han roto las... Buenas noches. Las correas de estos que viene, si nos dejan. Si no dejan. Con prescripción facultativa. La semana que viene volvemos con muchas más estupideces. Y además, mucho mejor desglosadas. Los rayos del sol afectan. Beso. Torrito. El detector suena, capitán. Hemos detectado una señal de radio pirata. Localícenla, hijo, inmediatamente. La autoridad de comunicaciones debe eliminar las estaciones ilegales de radio y el uso del lenguaje sucio. ¡Claro! Y gracias por esa explicación. Óyeme, pedazo de cuida tu lenguaje. Bien, ¿cómo puedo decirlo? Dase, señor. Barrio Tornasol, Radio Submarina Libre. Gobierno.